en una que anuncia un paro y que después lo suspende. Dicen que no están dadas las condiciones para una huelga general en el país. Manifiestan que los trabajadores no están preparados. Hoy, desde Río Negro, con un 90% de acatamiento al paro, le decimos que estamos preparados para pelear frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional. Un millón y medio de nuevos pobres, 500,000 fuentes de empleo perdidas en los últimos meses, con orden a impulsar los tratados de libre comercio, que parecía que habíamos derrotado hace décadas. ¿Qué más tiene lo esperar? Las paritarias no se van a abrir con una reunión con Plancay. El Río Negro no se van a abrir esperando el llamado de infinito o un mensaje del gobernador. Las paritarias la abrimos con palos y en las calles, como hicimos hoy, para que entiendan que necesitamos un aumento salarial. No nos llamaría la atención por su matriz ideológica que fuera el gobierno nacional y que no quiere abrir las paritarias. No nos llamaría por su pensamiento que fuera el empresario Macri que no quiere abrir paritarias en el Estado Nacional. Pero sí llama la atención que sea el gobierno de la provincia de Río Negro el que se niega a reconocer las verdaderas necesidades que tenemos los trabajadores, pero además intente disciplinar mediante el descuento de días de pago, sumarios administrativos o apertura de causas judiciales. Intentan infundir temor y miedo. Tenga cuidado, Alberto Martínez. Acá estamos los trabajadores. El miedo nos tiene que tener un todo. No van a hacer cosas que pierdan las próximas elecciones y subestima a todos los estatales. Llegamos a esta movilización con un 47,2% de inflación acumulada. No es necesario hacer caso a las consultoras ni privadas, sino que es la propia provincia de San Luis que mide inflación y hasta la capital federal que está administrada por la misma fuerza de gobierno que el Estado Nacional. 47,2. El aumento otorgado en Río Negro es insuficiente. A veces nos tildan de violento. Violento es un Estado que les paga un sueldo mensual de 150,000 pesos a los que están acá adentro y 3,500 pesos a los becados del Ministerio de Desarrollo Social. Este gobierno aumentó la precarización laboral más que cualquier otro anteriormente. El ministro Gali tiene más número de trabajadores becados que cualquiera de los trabajadores que lo antecedió en su puesto. El Ministerio de Desarrollo Social ha sido vaciado en sus políticas sociales. Nosotros hoy no vamos a pedir la renuncia. Es facultad del gobernador designar y remover a su funcionario, pero lo va a echar el pueblo solo por mafioso al ministro Gali. Tenemos que discutir política de los trabajadores. Algunos sectores se quieren reservar la discusión política para ellos. Tenemos que discutir qué pasó con los fondos petroleros que ingresaron se lo llevó el Ministerio de Justicia y Seguridad. Hoy tenemos las comisarías llenas de patrulleros y los kilómetros, pero el pueblo haciendo cola a las 4 de la mañana en los hospitales, sin poder ser atendido, porque no hay profesionales. Hacer un trabajo aparte para todas las trabajadoras y los trabajadores municipales que se movilizaron hoy a Vilma también, porque estamos elaborando, que sepan todos los intendentes, un proyecto de ley paritaria y que se garantice el salario mínimo vital y móvil en todas las municipalidades de la provincia. Movilización. Es emocionante ver tanto compromiso, ver tanto esfuerzo, pero también saber que cuando nos movilizamos a la calle y tenemos logros, se acaba de comunicar con nosotros el secretario de Trabajo de la provincia para decir que mañana a las 10 de la mañana está convocando el gobierno a ATE para empezar a discutir los problemas que tenemos los trabajadores. Nosotros queremos desde la CTA, festejar esta unidad incipiente, estas movilizaciones conjuntas con docentes, trabajadores judiciales y estatales, pero también otras organizaciones sociales y movimientos políticos que se empiezan a sumar, porque eso es lo que nos reclaman las bases, eso es lo que nos reclaman a los trabajadores. Por eso, para terminar, volvamos tranquilos a nuestras casas, sabiendo que hemos puesto una jornada más para construir el poder que necesita el movimiento obrero de la provincia, pero también volvamos a cada uno de nuestros sectores de trabajo convencidos